no es una ley contra la minería. Una sola palabra habla de minería, en una sola palabra de las cientos que tiene. A mí me causa un asombro enorme que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros esté acá. ¿Qué hace una ley de protección de glaciares? Yo soy un ambientalista, esta es una ley ambientalista, pero que esté, es como una confesión, ¿no? Una especie de confesión. Vamos a sacrificar los glaciares que tienen miles de años, que nos dan agua para la vida, para el trabajo, para la agricultura, que dan vida y trabajo a gran parte de los ríos que nutren nuestro país. No somos el Río de la Plata nada más, la Cuenca del Plata. Gran parte de nuestro país se nutre de esos ríos. Lo vamos a sacrificar para Lundin Mining, para BHP, para Glencore, para Río Tinto y para Barrick Gold, porque lo pidieron ellos. Digámoslo, por lo menos. Lo tenemos que saber como sociedad que eso pasa. Por último, ahora sí, perdón que me excedí. Como sociedad tenemos que tener unos pisos mínimos. Ayer que hablamos de pisos mínimos. No, cosas que decimos, che, son básicas. No podemos ir más allá. Es decir, y pareciera que hubiese, ¿no? Las manifestaciones grandes por la educación pública. Lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, que se votó casi todo, menos la educación pública, la discapacidad, como dijimos. Che, como sociedad, esto no. Bueno, nosotros estamos convencidos y convencidas que la sociedad argentina tiene al agua como uno de esos pisos mínimos. El problema es que no lo estamos haciendo a puerta cerrada, exprés, de un día para otro. Pero si esto lo pusiésemos a discutir en la sociedad diría, no, pará. Tienen el 99,2% del territorio para hacerlo, porque la ley, lo que está inventariado es el 0,8% de la Argentina. Es la voracidad que tienen y estos proyectos que nombré. Entonces, digámoslo, queremos ese 0,8% y lo vamos a destruir. Vamos a destruir glaciares de miles de años por una actividad que va a durar 15 años, con suerte, que no genera desarrollo, y eso lo podríamos discutir, y aún si lo generara, jamás sacrificaría mis fuentes de agua. Bueno, muchas gracias.